Buenas tardes, queridos oyentes. Son las 4 de la tarde en la ciudad. Es un día nublado de noviembre y esto es Ahora y Ya. ¡Feliz domingo, señoras y señores! Estamos en Ahora y Ya, como todas las semanas, tratando de alegrar sus tardes. Como ya lo saben, mi nombre es Benjamín Arismendi y voy a entretenerlos esta tarde con algunas noticias extrañas y el ranking de las 5 canciones más escuchadas. Aquí a mi izquierda se encuentra mi compañero Mateo Nazca. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy grande para todos los que nos están escuchando. Estamos transmitiendo desde acá de nuestro estudio y más adelante les estaré trayendo las noticias más actuales. Aquí al frente mío se encuentra mi compañera Belén López. Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Tengo para contarles todo lo que se viene este verano 2013 y las mejores opciones para estas vacaciones. Los dejo con Baro Tanuré, espero que disfruten de nuestro programa. Hola gente, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Ahora y Ya. Les tengo preparados los mejores chismes de la farándula y el rating de la tele en estos días. Les traigo para ustedes uno de los chismes más calientes de hoy. Parece que Maradona sigue en conflicto con Verónica Ojeda. Sin embargo, confesó a través de su abogado que va a hacerse responsable legalmente del hijo que espera con su novia, Verónica Ojeda, aunque su relación está en un tiempo. También confesó que le va a pagar 1 millón de euros al hijo que tuvo con la italiana Claudia Sigueña para que no hablara de él en público. Otro chisme. Shakira y Piqué presumen su embarazo en las redes sociales. La pareja publicó en Facebook y en Twitter una foto de los felices que están a los 6 meses del embarazo. Con el mensaje "podría estar 9 meses más así", Shakira y Piqué dejan en claro los felices que están ante la llegada de su primer hijo. Sobre los nombres todavía no han dicho nada, pero las últimas informaciones comentan que el posible nombre es Biel. Y como todos sabemos, Cristina Aguilera ha subido un par de kilos. Sin embargo, la cantante le confesó al mundo entero que está muy feliz de estar gorda y que su cuerpo es de ella y no le pertenece a ninguna discográfica. En una entrevista con los Beavers, la cantante aseguró que puede ser una estrella sin que la industria discográfica utilice su figura. Además, les traigo el rating televisivo de esta semana. En primer lugar, Showmatch, con 21,5 puntos. Segundo lugar, La Voz Argentina, 16,4. Tercer lugar, Dulce Amor, con 16,3. Cuarto lugar, Sos Mi Hombre, 15,7. Y en último lugar, Mi Problema con las Mujeres, 12,5. Segmento de noticias. Suba de la luz. El gobierno introdujo el martes 27 de manera sorpresiva un aumento de la tarifa de la energía eléctrica. El Poder Ejecutivo, a través del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales, oficializó una suba de un 3% promedio en la facturación de la luz. El organismo de control, a su vez, confirmó la aplicación en la provincia del incremento de la red de gas anunciado por el Poder Ejecutivo Nacional. Botones de seguridad del microcentro. Con solo presionar un botón azul, cualquier persona que se encuentre en una situación de emergencia en el microcentro puede solicitar ayuda de la policía. Uno funciona en la esquina de Crisóstomo y Congreso y el otro en la intersección de San Martín y Muñecas. Robo masivo. Según un estudio realizado por la consultora Carrier y Asociados, se calcula que a lo largo del 2012 en la ciudad porteña fueron sustraídos un total aproximado de 2.240.000 teléfonos celulares, lo que equivale a un promedio de 6.100 por día. Según la Cámara Informática y Comunicaciones de la República Argentina, indica que hay un total aproximado de 57 millones de líneas activas en el país en este momento. Hay más teléfonos celulares que habitantes. Un argentino hará la inversión más grande de la historia en Punta del Este. El empresario Samuel Lieberman construirá un complejo hotelero y un barrio privado con actividad comercial en la ciudad balnearia de la costa uruguaya. El costo total será de unos 600 millones de dólares. Qué placer escuchar esa canción que tanto nos gusta. Como todos los fines de semana, voy a presentarles el top 5 de las 5 canciones más escuchadas en la Argentina durante esta semana. En el primer puesto tenemos She Wolf de David Guetta, del disco Falling to Pieces del año 2011. Un tema de electro muy conocido que se hizo popular en el festival Tomorrowland que se hace todos los años, el festival de electro más grande de todo el mundo. En el segundo lugar tenemos la canción Limbo de Daddy Yankee, en su disco Prestige, también de este año 2012. En el puesto número 3 podemos encontrar I Follow Rivers, de Leaky Lee. Wounded Rhymes es el disco en donde se presentó el año pasado. En el puesto número 4 se destaca Dutty Love de Don Omar, de su disco Love is Pain. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. En el puesto número 5, un tema que conocemos ya hace 2 años, Don't Stop the Party, de Pitbull, en su disco The Beginning. Estos fueron los 5 temas más escuchados durante esta semana en la Argentina. A pedido del público, les dejamos One More Night de Maroon 5. Esta canción está haciendo furor en internet y seguramente pronto estará en las más escuchadas. La banda presentó este tema oficialmente en Argentina en su recital de agosto en el Estadio Ferro. you go again, making me love you. Yeah, I'll stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, yeah. Buscamos lugares para irnos de vacaciones. Se dice que para esta temporada de verano 2013, los lugares más visitados van a ser, como siempre, la costa argentina, entre las ciudades de Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, entre otras. Como todos los años, la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz se destaca por la farándula y los shows teatrales. Se espera el nuevo show de Aníbal Pachano y Moria Kazán haciendo competencia con el teatro de Flavio Mendoza. Para otro tipo de gente se encuentran también las visitas al norte argentino, como por ejemplo Tafí del Valle, Tilcara, entre otros. La temporada alta en el sur y la Patagonia argentina se dará en el mes de febrero. Con respecto al exterior del país y para otro tipo de clase social, se encuentran las hermosas playas de Brasil y Punta del Este, donde un argentino hará la inversión más grande de la historia de esta ciudad. Inicio de espacio publicitario. Estás en Sony 98.5. Toda la actualidad, ahora y ya. Para que tu fiesta sea inolvidable y puedas disfrutarla desde el principio al fin, Jaco Eventos se encarga de organizarte la música, iluminación, decoración y todos los detalles exclusivos que vos buscás. Jaco Eventos te espera en su nueva dirección, Alberdi 348, para brindarte una atención personalizada y el mejor servicio. Comunicate al 425-0004 y te pondremos al tanto de las últimas tendencias para eventos. Si buscas un lugar de confianza para tu mascota, descubrí Mundo Mascota, con el único equipo de rayos X en Yerbabuena. Servicio a domicilio las 24 horas y los mejores profesionales a tu disposición. Te esperamos en Moreno 350 Yerba Buena. Mundo Mascota, tu mascota en nuestras manos. ¿Necesitas publicidad? Hacer conocer tu empresa o negocio a través de Radio Sony. Tenemos promociones de fin de año. Comunicate con nuestros operadores al 425-0704 o por correo electrónico a radiosonypublicidad@hotmail.com. Tu publicidad se escucha por Sony. El Ateneo Librería cumple 100 años junto a vos. Por eso, si buscas un buen libro con la mejor calidad, confía en El Ateneo. La clásica librería de Tucumán. Todo lo que buscas en un cálido lugar de lectura, café y buena música. El Ateneo, 100 años creando una buena lectura. Para estar informado las 24 horas sin moverte de tu silla, Quorum, el periódico informativo vía online más grande de la provincia. con información regional, nacional, actualidad, economía, deportes y más. Visítanos en www.quorumtuc.com.ar. Quorum, consultores en comunicación. Fin de espacio publicitario. A esta hora y por esta sintonía comienza Noti Bizarra, el segmento de noticias raras que estaban esperando. Asesina al mesero porque la sopa tenía una mosca. Boris Bobak llegó el pasado mes a un restaurante ubicado en la pequeña ciudad de Oblast, de Crimea. Inmediatamente llamó a un mesero, el cual luego rápidamente trajo consigo el pedido. A los pocos minutos, Boris llamó nuevamente al mesero, esta vez para recriminarle por una mosca muerta que se encontraba en la sopa. El empleado se disculpó, sin embargo, eso no fue suficiente para el hombre. Los ánimos fueron aumentando y minutos después, Boris sacó un arma de su bolsa y disparó en la cabeza del mesero, quien murió inmediatamente. Se disfraza de zombie y su novia lo mata del susto. Estados Unidos es quizá el país donde más se hacen bromas por kilómetro cuadrado. La mayoría de ellas casi siempre tienen resultados interesantes. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje que pueden terminar en tragedia. Y precisamente un ejemplo de ello es lo sucedido en el estado de Montana, donde un chico quiso asustar a su novia al disfrazarse de zombie. Sin embargo, terminó con un disparo en la pierna. Gracias a la locura, sufrió una pequeña pérdida. El mundo está lleno de personas con claras deficiencias mentales, las cuales en un momento pueden parecer normales. Sin embargo, unos minutos después, tornarse en violentos, llegando incluso a producir daño a las demás personas o a ellos mismos. Justamente este último caso sucedió en la India, donde un hombre, en pleno momento de locura, se amputó los genitales. ¿Qué tal pasar 68 años con hipo? Hubo un hombre que entre 1922 y 1990 tuvo hipo, un total de 68 años. Se le quitó y al año murió. Discriminación a la italiana. Al sur de Italia, en Tropea, la normativa prohíbe a las mujeres gordas, feas o poco atractivas mostrarse desnudas en la playa. Y como todos podemos ver, el mundo está cada vez más loco. El domingo que viene estaremos con más noticias extravagantes en Noti Bizarra. Segmento de noticias. Falleció Lucía Arauz de García Hamilton. A los 91 años, falleció el 4 de diciembre Lucía Elena Arauz de García Hamilton, ex presidenta del directorio La Gaceta. El juicio por Marita termina en una semana. El tribunal resolvió un cuarto intermedio hasta el martes 11, día en el que está previsto que finalice el debate con la posibilidad de que declaren los cuatro imputados que restan. De este modo, el final del proceso se acerca. Las últimas milanesas de Chacho se venden por internet. La nostalgia que disparó el cierre de la histórica sanguchería no parece tener límites. Ofrecen 4 milanesas por 1.800 pesos a través de Mercado Libre. Turquía acusa de blasfemia a los Simpsons. El organismo de control de contenidos televisivos le aplicó una multa de $30.000 al canal que lo emite. Es por un capítulo donde aparecen Dios y el diablo. Egipcios intentan tomar el palacio presidencial. La policía antidisturbios arrojó gases lacrimógenos en las afueras del edificio en el Cairo y el mandatario Mursi abandonó el lugar y se refugió en su vivienda personal. Facebook ofrece en su Messenger las mismas funciones que en WhatsApp. La red social lanza una actualización de su aplicación de Messenger para Android que no requiere que el usuario tenga una cuenta en la plataforma y que puede comenzar a utilizarse con tan solo su número de teléfono. Los dejamos con el tema de Rihanna, We Found Love. Este tema será el boom del verano y es uno de los favoritos de los jóvenes. Esto fue We Found Love de Rihanna. Bueno, ahora los dejamos con un reportaje que hizo mi compañera Belén López al famoso Peter la Anguila. Bueno, aquí estamos con Peter la Anguila. Hola Peter, ¿cómo estás? Gracias por venir a nuestro programa y contarnos sobre vos. Bueno, empezamos con unas cuantas preguntas. ¿Alguna vez pensaste que tu video se iba a hacer tan famoso? ¿Qué cambió tu vida con esto? Buenas tardes. Yo siempre supe que iba a ser famoso porque una persona como yo siempre tiene fama, ¿no? Mi vida cambió en muchos aspectos. Yo ahora soy millonario y las chicas me persiguen por la calle, sí. ¿Cómo se te ocurrió el nombre Peter la Anguila? Y la gente siempre notó que, bueno, mi cuerpo era algo largo y flaco, como el cuerpo de las anguilas, ¿no? Entonces, bueno, mis amigos siempre de chiquito me decían la anguila y pensé que iba a ser un buen nombre artístico. Peter Languila. ¿Cómo te tratan las chicas después de todo? Y bueno, Denis, es un furor, yo sé que todas las chicas me aman, puedo ver en tu mirada que vos me amás. Yo sé que las chicas quisieran estar con un hombre como yo, que tiene todo lo que un hombre debe tener. ¿Estás de novio? Y así tengo novia, se llama Jenny, pero le dicen la hipo porque, bueno, es un poco gordita. ¿Y ella cómo lo toma que seas tan famoso? ¿Es celosa? Y en sí, ella es muy celosa, pero bueno, ella entiende que yo me puedo compartir con todas las chicas. Yo no soy solo de una mujer, pero bueno, hay que decir que uno tiene una novia, ¿no? ¿Hace cuánto estás de novia? Y hace un rato antes de venir a la radio. Antes tenía otra novia. ¿Cuánto medís? Y ahí actualmente creo que estaré midiendo unos 2,07 metros. ¿Y te gusta ser tan alto? Yo no tengo problema con mi altura, siempre trae ventaja, puedo alcanzar las frutas más altas de los árboles. ¿Te cuidas con la comida o seguís alguna dieta o algo? Una persona que quiera estar como yo debe seguir una dieta muy estricta. Yo tengo una dieta a base de nada. Bueno, ahora contanos algo sobre tu familia. ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo 3 hermanos, pero por supuesto que ninguno es tan famoso como yo, porque ninguno es tan alto, ni sabe bailar tan bien, ni sabe cantar como yo. Mi mamá dijo que ella quería que yo sea abogado, pero yo... mi vida es la música. ¿Y qué piensan ellos sobre todo esto? Bueno, mi familia está muy feliz porque, por supuesto, ellos también tienen sus beneficios, ¿no? Yo ahora traigo el pan a la mesa. Yo soy la persona que más gana en mi casa porque, bueno... Bueno, Peter, muchas gracias por venir a nuestro programa. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Belén. Nos vemos. Te dejo mi número si querés. Yo sé que vos querés estar conmigo, así que cualquier cosa me avisa. Dale, nos vemos. Soy Peter Languila. Estamos con los Pichi Boy. Un saludo muy grande para toda la gente de ahora y ya. Estás en Sony 98.5. Toda la actualidad, ahora y ya. Y así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y no te podés perder el próximo domingo a las 4 de la tarde, ahora y ya, con las mejores actualidades, chismes de la semana, la moda del verano y una entrevista exclusiva a Peter Lanzani. ¡Chau, chau, chau, chau!